En el día de ayer, martes 15 de noviembre, se llevó a cabo un evento en el cual nos hubiera gustado estar. Ahí en la sede de la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar. El tema, producción sostenible en la cuenca de Laguna del Sauce, un tema que lo venimos siguiendo hace unos cuantos años y bueno, y se vienen reiterando las jornadas de presentación de resultados. Y eso es una buena cosa porque evidentemente, ¿no?, en todo proyecto siempre hay una etapa de presentación y evaluación, y bueno, esto es lo que estuvieron realizando ayer. Yo no estuve, pero la que estuvo ahí fue la licenciada Mariana Nin, del Ministerio de Ambiente, que fue uno de los que organizó y convocó, conjuntamente con Ganadería, Plan Agropecuario, Calima y la Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar, con este proyecto financiado a través del Banco Mundial. Mariana, muy buenos días para ti, y bueno, el gusto de estar charlando contigo. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por esta oportunidad de difundir la actividad. Mariana, por los comentarios que hemos tenido, la jornada estuvo muy buena, pero bueno, la palabra es tuya y la crónica también. Muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros hacemos una evaluación súper, súper positiva de la jornada. Una jornada que inicialmente fue pensada dirigida a los productores que participaron del proyecto, que, bueno, merecían un poco un cierre, de ver los números finales, ver lo que se había ejecutado, ver los resultados de una investigación aplicada que hicimos en el proyecto, de la que tú también has difundido. Y bueno, y al final, en realidad, la convocatoria se terminó ampliando bastante. Y además de los productores, participaron técnicos de las distintas instituciones, tanto a nivel local como a nivel central. Participó gente de Facultad de Agronomía, estudiantes. Fue bien, bien diversa la participación. Por supuesto, ¿no? Presentación de resultados, digo, ¿no? Para recordar, vamos a lo esperado y a lo salvado, es decir, cuáles eran los objetivos y bueno, un poco también, por supuesto, los resultados y si se ajustaron, por supuesto, correcciones muchas veces hay que hacer, ¿no? Pero ¿está bien ese planteo, la hipótesis primero y después los resultados? Sí, mira, fue este proyecto, también está bueno capaz recordar un poco el contexto. Exacto. Un proyecto que se generó específicamente para esta cuenca, para la cuenca de Laguna del Sauce, y fue pensado como con dos componentes y luego se le sumó uno. El primer componente era el de sensibilizar sobre los temas de aporte de nutrientes a la laguna y cómo desde el sector rural se puede contribuir a mejorar esa situación. Entonces tuvo una primera instancia de sensibilización que llevaron adelante las organizaciones de productores que fueron definidas como agentes territoriales de desarrollo. Luego hubo una segunda etapa que fue la de apoyo a nivel predial, apoyo técnico y apoyo financiero, con cofinanciamiento en realidad en parte del productor y en parte apoyo del Ministerio de Ganadería, para intervenciones en los predios tendientes a justamente a reducir su aporte de nutrientes. Y a eso anexamos un componente de investigación aplicada que nos permitió cuantificar para cada uno de los predios que participaron la exportación de fósforo hacia afuera del predio, digamos, por escorrentía hacia los cuerpos de agua. Uh-huh. Entonces, en este barco, digamos, se subieron 29 predios en realidad, involucrando 34 productores, porque algunos eran predios colectivos. Y realmente fue un proceso que nos llevó a hacer, cuando hacíamos un poco las cuentas, fue largo, empezamos a fines de 2017 con esto, y lo cerramos a fines del año pasado, pero realmente fuimos logrando un buen involucramiento de todas las partes. Entonces, bueno, este era un poco justamente mostrar las cartas sobre la mesa en términos de qué cosas se habían implementado, qué tipo de obras, se construyeron metros alambrados, se construyeron aguadas, se construyeron bebederos, se mejoró el empotreamiento en algunos predios. Eso fue como en términos de las infraestructuras que se generaron en los predios. El Ministerio de Ganadería evalúa que hubo casi un 90% de cumplimiento de las metas planteadas inicialmente, o sea, se valora como un muy buen porcentaje de cumplimiento. Y bueno, y por otro lado, también mostrar estos resultados de balances de fósforo, de información de fósforo, que bueno, nos permiten un poco ver hasta dónde dirigir las fichas de por dónde seguir trabajando. Con qué tipos de emprendimiento de predios productivos, un poco cuáles son las prácticas a ajustar, las buenas prácticas a fomentar en la cuenca, de cara a seguir mejorando la situación de la calidad del agua. Sin duda, ¿no? Lo fundamental es eso, ¿no? Es decir, pensar y llevar esto a escala de cuenca, ¿no? Eso sin duda es importante. Y después, por supuesto, ¿no? Hay un cuerpo de agua, no sé si central, pero sin duda que tiene no solamente multiactoral, sino también multiuso, como es la Laguna del Sauce, ¿verdad? Que también es importante para toda la población, y que tal vez que también para lo que es la producción, ¿no? Mariana, en cuanto a, tú nombrabas el fósforo, y bueno, la presencia de nutrientes en el suelo, viste que la movilidad de los nutrientes es distinta, tienen a veces dinámicas distintas, a veces procesos de retención, en fin. Pero en definitiva, bueno, de lo que se trata es que, como tú decías, ir a las buenas prácticas, y eso significa a veces no, cambiar conductas, ¿no? Es decir, cambiar rutinas en cuanto al trabajo. ¿Se puede establecer una especie de manejo con respaldo de que haciendo eso contribuimos a preservar la calidad del agua? Bueno, mira, nosotros no lo presentamos públicamente ayer, pero sí se lo entregamos como producto a cada uno de los productores que participó, que les entregamos una ficha con los resultados de su predio, que nosotros siempre cuando difundimos los resultados, obviamente no lo individualizamos, o sea, no hablamos de cada productor, hablamos del colectivo, pero le quisimos devolver a cada productor sus resultados con un conjunto de recomendaciones de prácticas de manejo, justamente. Y bueno, y ahí en realidad la orientación, tenemos como dos líneas de orientaciones. Una es la línea más normativa, ¿no? Lo que está establecido por el plan de acción, las zonas de amortiguación, hay un límite de concentración de fósforo en suelo también definido, todo lo que es la normativa de aplicaciones, y después la otra línea de recomendaciones viene justamente por las buenas prácticas de agrícolas. Entonces, bueno, ahí, primera, y es un resultado que nos saltó por todos lados, digamos, la superficie de campo natural, ¿no? Los manejos basados predominantemente, no exclusivamente, pero sí predominantemente en base a campo natural. Y después, por otro lado, para coberturas que ya requieren intervenciones para mejoramientos, para pasturas sembradas, todo lo que es principalmente fertilización contra análisis de suelo, o sea, realizar análisis de suelo, análisis de fósforo previo a la fertilización y fertilizar en función de los requerimientos del cultivo, pero también en función del fósforo que hay en el suelo. Y bueno, y después otras sea un poco más ambiciosas, como la fertilización incorporada, la priorización de fertilizantes de liberación lenta, incluso hasta el fraccionado de fertilización, ahí viene una línea de recomendaciones en ese sentido. Pero esta devolución en realidad por ahora se le hicimos un informe a los productores involucrados mirando los resultados de cada uno. Por supuesto, ¿no? Yo, de las cosas que he aprendido en esto durante no cuantos años en el plan agropecuario, es que cada establecimiento es un sistema distinto, ¿no? Es decir, a veces los resultados son iguales o parecidos, pero todos llegan de manera distinta porque combinan sus recursos naturales, o la intervención y humanos. Y tus recursos humanos. Exacto, y de distintas formas, ¿no? Entonces, hay gente que llega a esos resultados con más, con menos, en fin, se involucra todo, ¿no? Capital humano, capital de giro, en fin. Así que, bueno, es una cosa buena que se haga esa devolución en forma particularizada a cada productor. De ese otro lado, ¿de qué forma recibieron los productores todo eso? Bueno, mira, en mano ayer se la pudimos dar a los que fueron, y fue parte de lo que nosotros valoramos como muy positivo de la jornada y del intercambio, porque realmente muchos lo que manifestaron fue que justamente que fueron cambiando la forma de mirar los temas que nosotros les planteamos inicialmente, justamente a raíz de esos 4 o 5 años de intercambio entre los técnicos y ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo que sé, medidas que capaz que la zona de amortiguación era una medida que no es muy discutida, que se entiende la lógica, que cuesta incorporarla porque es una medida muy costosa, pero se entiende por qué. Pero otras medidas, como en algunos cursos de agua que está restringido el acceso del ganado no puede ingresar a la laguna y a los tributarios principales, es una medida bastante más cuestionada. desde los ámbitos técnicos la tenemos argumentada, pero es una medida nueva, digamos, para es la cultura uruguaya. Uh-huh. Y esas cosas que eran más nuevas, que al principio no se entendían, no fuimos pudiendo, ¿viste?, avanzar en esa conversación, y hoy sí se entienden entre los productores que participaron. Incluso hay quienes alambraron cursos de agua, que por normativa no están obligados a estudiar el ganado de allí, y de todos modos lo hicieron. Entonces, claro, nosotros sabemos que este es un trabajo lento, que es de largo aliento. De hecho, una de las cosas que surgió ayer es establecer una línea de trabajo y que esto no termine con el cierre de este proyecto. Es algo que todos queremos, técnicos, productores y organizaciones. Pero bueno, de a poquito se va caminando en ese sentido. Uh-huh. También mencionaste otra práctica que también es tan lógica, ¿no? Que es cuando vamos al médico. Cuando decís, bueno, mira, me duele esto, bueno, vamos a hacer un análisis de sangre, una orina. Bueno, en caso del suelo es lo mismo, digo, el suelo es un elemento vivo, ahí hay vida, por más que haya una, ¿no?, una parte mineral, vamos a decir, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Son nutrientes que van, que vienen, que se van con las plantas, en fin, y bueno, tenemos que saber de dónde partimos. Es más fácil decir, bueno, como nuestros suelos son pobres en fósforo, echale 40 unidades para arriba que me va a tener respuesta. Pero creo que el procedimiento correcto, bueno, es saber si realmente tengo que echar 40 o no tengo que echar nada. Entonces, a la gente le un poco le cuesta eso, ¿no? El hacer un muestreo, bueno, y mandar la muestra compuesta para saber cuál es su piso, vamos a decir, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Yo creo que la forma a veces más fácil de hacerlos entender es decirle que muchas veces está gastando plata el cohete, para hablar en criollo, ¿no? Sí, y hay resultados que reflejan justamente eso, ¿no? Bueno, una de las cosas que surgió ayer en el post en reunión, viste que uno siempre se queda en los pasillos después conversando ideas y cosas a llevar a cabo, surgió la posibilidad de que un proyecto con apoyo específico para intervenciones no está previsto en el corto plazo, pero quizás sí podemos avanzar en que por lo menos los predios de la cuenca tengan una vía rápida y financiada para hacer análisis de post en suelo previo a la fertilización. Entonces vamos a estar trabajando en eso, que también está bueno si nos están escuchando productores que están en la cuenca y que están interesados en medir el fósforo que tienen en suelos previos para realizar fertilizaciones. Estamos evaluando entre las instituciones que formamos parte a ver si podemos implementar esto, ayudarlos con el muestreo, brindar las herramientas, diseñar el muestreo y facilitar el análisis. Uh-huh. Poniendo un poquito de cada uno, digamos. Sí, sin duda. Bueno, esta es una zona que, viste, por tema pH, etcétera, se utiliza bastante fosforita, ¿no? Sobre todo fertilización de pasturas, pero por supuesto, debe haber también el uso de otras fuentes, ¿no? Sí. Eso también lo pudieron constatar. Sí, encontramos, mira, te diría que uso casi que equivalente entre soluble y fosforita. Uh-huh. Alguna de las recomendaciones va por ahí, ¿no? También, cuando es posible, priorizar la fosforita. Sí, sí, una fuente no acidulada, sin duda, es una buena cosa. Mariana, ¿qué otras cosas salió de ese, sobre todo ese peloteo que hicieron allí, de comunicación entre técnicos y entre productores y entre técnicos y productores, bueno, ese diálogo tan fructífero que siempre se da, ¿no? entre el farmer to farmer, pero también el técnico con los productores, ¿no? Sí, en gran medida lo que te vengo contando, y después otra cosa que nosotros hacemos mucho énfasis, y también la trabajamos ayer, que es que acá no hay culpable, ¿no? O sea, la laguna de Sauce es un sistema que está afectado porque su funcionamiento natural, su limpieza natural se viene interrumpida por la construcción de una represa que impide que entre agua de mar y que salga los nutrientes, con los sedimentos, con agua con altas concentraciones. Es un sistema vulnerable, es un sistema que está enfermo y que entonces cualquier aporte le genera un perjuicio. Entonces, que también ayer hablamos bastante de eso. Nosotros estamos trabajando con todos los aportes, estamos trabajando con industrias, estamos trabajando con saneamiento, estamos trabajando con aportes de agricultura, de otros usos, y esta fue la forma de trabajo que elegimos para la ganadería familiar y de productores medianos. no se trata de buscar culpables, acá hay un tema de responsabilidad compartida, ¿no?, de culpabilidad, y bueno, nosotros partimos de esa base, de que todos los aportes, pocos que sean, suman a este sistema que está enfermo. Sí. Por ejemplo, uno de los resultados que tuvimos fue que, bueno, la ganadería sobre campo natural tiene muy bajos valores de índice de fósforo, o sea, genera muy baja exportación de fósforo. ¿Tenemos que dejar de trabajar con ese sector? No, porque ese sector se ocupa el 60% de la cuenca. Entonces, es un sector mayoritario y debemos trabajar con ello. Sabemos que aportan poco, pero todo aporte suma. Entonces, en eso la verdad que ayer también intercambiamos bastante, en destacar un poco la etiqueta de quién es la culpa y entender que esto es una responsabilidad compartida entre todas las partes y que con cada parte las instituciones tenemos estrategias de trabajo distintas. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de aporte difuso, ¿no? Entonces, es evidente que así sea la cosa. Y el tema, bueno, el tema sensibilización, sin duda que también es otro tema, de compartir entre academia y organismos de extensión, ¿no? Sí, tal cual. Acá la verdad es que las dos organizaciones de productores tomaron mucho la posta en esta etapa de sensibilización, con estrategias por ahí un poco distintas. Pan de Azúcar hizo más mesas redondas, visitas a escuelas, un poco por ahí nos convocó a las instituciones a dialogar. Calima hizo más un trabajo más productor a productor, y aportando como información concreta a través de consultas específicas a técnicos, pero la verdad que ambas, con cada una con sus estrategias, tuvieron mucha incidencia en esto, y bueno, y es algo que desde las instituciones seguimos trabajando y seguimos estando siempre a las órdenes para ir a hablar de esto a donde sea. Uh-huh. Y la instancia, el encuentro de ayer también cumplió en gran medida ese rol, ¿no?, de difundir la problemática y sensibilizar al respecto. Uh-huh. Hoy hablabas, bueno, por supuesto, hablamos de cambiar prácticas. Una de ellas, por supuesto, ¿no?, era el alambramiento de las fuentes de agua o de cursos o de reservorios, y para todo eso, sin duda, ¿no?, parte de las políticas públicas es el manejo del crédito. ¿Fueron receptivos a los créditos de más agua, en fin, de los distintos proyectos que se generaron el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, o asumieron el costo? Si los productores fueron receptivos a ese apoyo. Sí. Sí. De hecho, también se planteó que sea una línea de trabajo a sostener en esta cuenca, ¿no?, estos apoyos para hacer posible, digamos, el cumplimiento de lo que se busca. Uh-huh. Mariana, ¿algo que te haya quedado que yo no te haya preguntado? Bueno, incluso, mira, ahora pensando a esta pregunta, justo uno de los productores, creo que fue uno de los productores, planteó que en realidad para ellos, quienes están contra los cursos de agua, que siempre hay como una imagen de, bueno, se castiga al productor que tiene un curso de agua que atraviesa su predio, y él planteaba, en realidad nosotros somos afortunados de tener ese recurso y de ser responsables de cuidar ese recurso. Y bueno, y ojalá se generaran líneas de apoyo para eso, pero en realidad como cambiar la mirada a que en realidad son los guardianes del recurso, digamos. Uh-huh. Y que lo pueden utilizar también, ¿no? Y bueno, y después para mí la otra gran como reflexión y un poco lo que yo valoro muy positivamente fue realmente vernos trabajando codo a codo, sobre todo a los dos ministerios, a Ganadería y Ambiente, que podrían ser ministerios antagónicos y lo son en otros ámbitos, uh-huh. Pero en esto trabajamos realmente codo a codo juntos y todo este proceso de trabajo fue conjunto, la presentación, la instancia de ayer fue conjunta y realmente los resultados son resultados que nos pertenecen a ambos. Y eso, si bien en el discurso por ahí aparece mucho, en la práctica no es tan común de ver. Entonces, bueno, para todos los técnicos de las instituciones que integramos este proceso, estamos como muy orgullosos, digamos, de haber instalado esta forma de trabajo en esta zona. Mm-hmm. Por supuesto que también me congratulo de eso, ¿no? Muchas veces hay que dejar las chacras atrás. Yo creo que en algún momento ese enfrentamiento que hubo entre ganadería y el Botman en aquella época, en fin, yo creo que eso, las cabezas hoy están dando quizás otra imagen, ¿no? Pero fundamentalmente se tiene que dar a nivel de lo que son los técnicos de campo, ¿no? Esa es la que vale realmente, ¿no? Lo otro, por supuesto, ¿no?, depende muchas veces de las políticas públicas, en fin, pero me parece valioso esos intercambios, y por supuesto compartirlos con los usuarios, digamos, de alguna forma. Claro, todas las partes. ¿No? Sí. Tuvimos la suerte que nos acompañaron también directores de ambas instituciones, y para nosotros eso es una señal también muy alentadora de que este trabajo conjunto es despreciable también a otros niveles, o sea, no es solo un resultado que nos enorgullece a los técnicos, sino que también hace eco en quienes toman las decisiones, digamos. Uh-huh. Y bueno, y era un poco el objetivo que teníamos también con esta jornada, mostrar a los que deciden que estas cosas ocurren y que es posible trabajar de esta manera, y que no que trascendemos los discursos, digamos, que se pueden hacer discursos de trabajar en este sentido, pero bueno, pero además lo estamos llevando acá. Uh-huh. Mariana, bueno, las felicitaciones, y bueno, y esto dejó semilla como para otras cosas, ¿no? Algunas de ellas me las estuviste contando. Sí, nos había dejado ya algunas, que estábamos con ganas de dar un pasito a trabajar con otro, con ganadería más intensiva, con el mismo abordaje y también con otro tipo de producciones. Y bueno, de hacer surgir esas cosas de instalar esto como una línea de trabajo, de hacer viables los análisis de suelos, se nos abrieron varias puntitas para seguir trabajando. Mm. Ahora que cerramos esto. Está bien. Bien, yo creo que por lo menos por lo que tú me contás y por lo que hemos seguido todos estos temas, yo creo que el saldo es positivo. Así que bueno, para cerrar un año es buena cosa. La verdad que sí. Mariana, gracias por la información y bueno, por supuesto, estamos siempre en contacto. Muchas gracias, Gustavo, a ti, que siempre nos ayudas también a difundir nuestras actividades. Gracias a ustedes.